bueno, y ahí pasaron tres temas del disco de esta semana, que sería Live Santa Mónica 1972, el concierto que Mr. David Bowie dio en Estados Unidos en aquel año. Primero escuchamos Hang Onto Yourself, después escuchamos Suffragette City y posteriormente terminamos con The Superman. Así que, ¿con qué nos vamos ahora, chiquillos? ¿Chiquillos? Con una serie de rumores que han salido en la prensa sobre posible venida de bandas, pero esto es muy raro en la tercera, en el papel. O sea, hay como ropa tendida, por eso. No, bueno, no está tendida. Bueno, resulta que la tercera, la semana, recuerdo, el sábado o el viernes de la semana pasada, dijeron que las posibles venidas de R.E.M. y Stone Temple Pilots a Chile, en lo que sería revivir el SUE, este festival que después se le cambió el nombre, porque primero era Santiago Urbano Electrónico y después era como Santiago Urbano Eléctrico, creo. Sí. Le habían cambiado el nombre. Festival que no se hace hace como 2 años en Chile. Y que precisamente tendría como números estelares a R.E.M. en una fecha y el día siguiente vendría Stone Temple Pilots. Ahora, lo contradictorio de todo esto es que Stone Temple Pilots no podría venir la fecha que anunciaron, porque supondría que el SUE lo harían el 3 y el 4 de septiembre, noviembre, 3 y 4 de noviembre. Y Stone Temple Pilots tiene fechas agendadas para Brasil y para Argentina, pero para los primeros días de octubre. Octubre, o sea, habría un mes de diferencia entre... No creo que se vayan a pegar el pique para acá y después se vuelvan a Estados Unidos y después se vuelvan a pegar el pique para acá. Sería estar cambiando en el fondo el SUE. Claro. Eso sería muy raro, porque en Argentina Stone Temple Pilots, que por lo menos ellos tienen fecha confirmada, sería el 10 de octubre en el marco del Pepsi Music, un festival de música de 10 fechas que van a tener los argentinos, no, de 9 fechas, un poco largo. Que también traen a Nine Inch Nails, a Death Matthews Band, a The Cult y a qué otro. Y a Motley Crue, que también. A The Hypes. A The Hypes, a Motley Crue, que también sería otra banda que vendría a hacer un recital en Chile precisamente en esas fechas. Bueno. Por eso mismo, Stone Temple Pilots sería raro, por lo menos, que llegara. Y R.E.M. no tiene confirmadas fechas para acá en ninguna parte de Sudamérica. Ni en Brasil, ni Argentina. O sea, lo ideal con Stone Temple Pilots es que si ya tienen fechas en octubre en Argentina y en Brasil, es que vengan para acá. Aprovechen esa ocasión y venir para acá. O sea, sorry Sue, pero no nos podemos quedar sin Stone Temple Pilots. O sea, en el fondo algo parecido a lo que está pasando con The Hives. En claro. El fondo que están ahí en Argentina solo para Chile. Claro. No, The Hype, The Hype se va a presentar en Argentina. En Argentina también. Por eso, pero sí. Chile no pasa dentro de un festival. Ah, no, pues vienen solo, vienen que a tocar solo ellos. Stone Temple Pilots sería lo mismo. De hecho, y de hecho sería, en mi opinión, ideal que vinieran solo. Claro. O sea, porque claro, evidentemente en el marco de un festival, ustedes que fueron alguna vez al SUE, si mal no me equivoco, bueno, lo sufrieron con The Mars Volta, que lo limitaron a 45 minutos, si mal no me equivoco, algo así. Por culpa de Morrissey. Claro. Hay que decirlo. Por ejemplo, ese es el problema de los festivales, que se topan bandas entre sí. Y los shows tienen que acortarlo, no puede ser nunca más allá, yo creo que de hora y media, ningún show. Claro, y también en la eventualidad, ponte, sí, muy soñando la lesera, pero que corrieran la fecha del SUE, estábamos hablando recién de que Fénix, si que los vuelven a hacer, tendría fechas para octubre. Y también es imposible que se logren juntar, que se topen esos dos conciertos, que en el fondo son como los dos conciertos que han tratado de elevarse como las alternativas potentes. Entonces, en el mismo mes, los dos festivales es imposible. Sí, entonces, sí, muy raro. Es raro. Muy raro. Bueno, y claro, también la otra banda que se anuncia que vendría, esto es Motley Crue, que parece que a ustedes no les entusiasma, pero a mí me encantaría ver a Motley Crue en vivo, porque presenta un show bastante espectacular con Tommy Lee, por ejemplo, claro, en subiendo la en una armatoste que tiene contiene la batería y que giraría. Ay, como Yolito. Sí, como Yolito. Eso lo inventó Tommy Lee. Pero de hecho, cuando Yolito hizo eso, en alguna página en internet, creo que en Emol, si mal no recuerdo, ¿ya? Mostraban la imagen de Tommy Lee en el fondo haciendo lo mismo. Claro. Que Yolito no lo inventó, señoras y señores. Claro. Igual es que lo hiciera Yolito, que estaba que se. No igual sé, top. Que, claro. Pero Yolito no daba la vuelta. Peligro para claro. Se supone que no hacía el loop. Bueno, volviendo a Motley Crue, viene presentando un show más o menos potente, porque hace poco sacó un disco que se llama Saint of Los Angeles, que quizás lo tomo en algún momento, tengo que escucharlo bien, escuchar un par de temas, está aceptable, como una buena excusa para salir de gira, pero evidentemente la idea sería ver todo ese glam ochentero y por fin ver a una banda grande de glam acá en Chile, presentando toda la parafernalia que tenían las bandas en esos tiempos. O sea, yo asumo en todo caso que estos no se van a presentar maquillados. O sea, Vince Neil, Vince Neil actualmente está más gordo que yo. Y no así con ropa apretada y cosas así, no me imagino, sería algo patético. Claro. Pero sí vienen con las chicas que acostumbraban a... No, o las sea, chicas de ese tiempo tampoco. No, no, chicas nuevas, evidentemente. Y claro, escuchar girls, girls, girls y cosas de ese estilo mientras están esas chicas cortoneándose arriba del escenario no sería malo, especialmente para el público masculino. Claramente. Claramente. Claramente. Ya, así que eso pues, esos fueron estos rumores, algo infundados por ahí. Y R.E.M. es lo que yo más pongo en duda, porque no tiene ninguna fecha agendada ni para Brasil ni para Argentina. Pero es como lo que pasó con Rage Against the Machine también en alguna ocasión, también salió en la tercera. Claro. No vamos a decir. No, Rage salió en Mercurio. Ah, Kevin, discúlpame, Kevin. La tercera, por favor. La prensamiento en general. Rachel King que venía con Deftones. Con Deftones, que se había presentado un año antes, no manches. O sea, claro. De rumores vivimos. Claro. Rumores vivir a nuestros colegas. Así es. Así, bueno, vamos ahora a escuchar tres temas de precisamente de esta banda que se estarían presentando en Chile. Claro, cuando me veje el computador, sí podría ser que les diga los nombres de temas. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es de Stone Temple Pilots, que se llama Naked Sandy. Después vamos a escuchar a R.E.M. con Super Size Men. Y finalmente vamos a escuchar a Motley Crue. Antes lo digo, con Too Fast for Love. Así que eso pues. Vamos a escuchar estas tres bandas aquí en La Ode. see a pageantry of empty gestures all lined up with me. Wow. I'd have thought by now we would be ready to proceed, but a tearful hand to tug the heart in a man-sized reed. Ow. Drawn on the fire, drawn in the air, kicking out of the dancer like you just don't care. Give me some. With the palms, steely arms, fist in the air, a motorcade of benign strings shows the people that you care. Ow. And nature abhors a vacuum of what's between your ears. Your judgment clattered with fearful thoughts, a headlights and a deer. Ow!